Nos metemos en la situación en Brasil. Dos noticias muy relevantes. Por un lado, el Senado aprobó esta semana el proyecto para una reforma laboral impulsado por el presidente Michel Temer. Esta iniciativa obtuvo 50 votos a favor y 26 en contra. Hay que decir a grandes rasgos que esta reforma laboral flexibiliza las condiciones de contratación y la finalización de los contratos. A esto se suma el fallo del juez Sergio Moro, que condenó al expresidente Lula da Silva a 9 años y medio de prisión por encontrarlo culpable de corrupción pasiva y lavado de dinero. Esta sentencia establece también la prohibición para Lula de ejercer cargos públicos durante 19 años. Si se confirma esta condena, Lula no podrá presentarse como candidato a presidente para las elecciones de 2018. Preocupante la situación en Brasil, por eso ya estamos en Politólogo y compañero aquí de la radio del programa Guerra de Posiciones, los viernes a las 17 horas. Ale, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va a todo el equipo? Bien, muy bien por aquí. Ale, un tanto preocupados por estas dos grandes trompadas, digamos, que estamos viviendo en Brasil, ¿no? Comencemos por la última novedad, justamente con esta condena a Lula, 9 años y medio de cárcel. Sí, claramente es un cimbronazo que en un punto ya estamos medio acostumbrados, ¿no?, de lo que está pasando en Brasil, que todas las semanas o cada dos semanas hay alguna bomba política. Pasa que en este caso afecta digamos, al candidato con mayores probabilidades de ganar las elecciones del año que viene, con lo cual genera un escenario en donde se estaría eventualmente, siempre que se llegue a confirmar esta condena antes de las elecciones, sacando de la cancha al posible ganador, nada más y nada menos. Aquí hay una preocupación grande también, por supuesto, por entender de qué lo acusa Sergio Moro. No parece haber pruebas muy contundentes, sobre todo en relación a un departamento que tiene Lula, que habría sido como un pago de coima, ¿no? Sí, bueno, Sergio Moro es un juez muy polémico en Brasil, incluso también ese costado tiene mucho apoyo de gran parte de la ciudadanía, digamos, porque ha adquirido un perfil muy alto. Y ha tenido siempre algunas acciones bordeando la ilegalidad, ¿no? Como filtrar en general declaraciones de testigos a la prensa, cosa que es ilegal y demás. Y siempre esta acusación contra Lula fue muy floja de papeles, ¿no? Supuestamente es que Lula compró una propiedad a partir de fondos que vinieron de sobornos y aparte está basado, digamos, en supuestamente unas declaraciones de un testigo que no están confirmadas. O sea, claramente hay una intencionalidad política atrás. Vemos también con mucha preocupación todo lo que tiene que ver con las movilizaciones, porque ayer ya vimos una movilización mucho menos masiva que en otras ocasiones en Brasil para justamente defender a Lula, ¿no?, en este caso. Bueno, ese es otro también de los escenarios, digo, porque el tribunal que tiene que confirmar o revocar la sentencia Lula tiene antecedentes a favor y en contra en ese sentido. Por ejemplo, ha absuelto a alguien que fue tesorero del PT por una causa que tenía algunas cosas parecidas, digamos, que estaba basada en los testimonios de un supuesto delator que después no se comprobaron. O sea, eso sería como a favor de Lula algunos antecedentes. Pero está la cuestión de que esto en realidad, más allá de la condena efectiva, tiene que ver con, por lo menos, embarrar la cancha, ¿no? Y ya ir generando la idea de que Lula es corrupto, ¿no? Lo mismo también pasó con Dilma en un punto, ¿no? Que después sabemos, se confirmó que el supuesto crimen de responsabilidad por el cual la destituyeron no existió como tal, digo, pero ya estaba instalada la idea de que Dilma había cometido un acto ilegal. Creo que con Lula están tratando. El objetivo de Máxima es meterlo preso e inhabilitarlo por los años que puedan para que no se presente ni en esta ni en siguientes elecciones. Y el de Mínima me parece que es ensuciarlo, ya ir construyendo la idea de que Lula efectivamente es un presidente corrupto. Ale, es impresionante también la cantidad de modalidades que va encontrando esta nueva derecha en el mundo, justamente para generar golpes institucionales. Esta es una nueva modalidad, también podríamos decir, más allá de que obviamente hay que probar si Lula es responsable en los casos de corrupción o no. Sí, sí, eso, bueno, la judicialización de la política, nosotros acá también la vivimos muy en carne propia. Como también a veces hay cierta connivencia entre algunos dos poderes del Estado, sobre todo el Poder Legislativo y con el Poder Judicial, para sacar de la cancha, para ensuciar a algunas figuras muy populares dentro de los poderes ejecutivos. Y acá también en Brasil lo que ha pasado es que el Poder Judicial sobre todo ha tomado, hay análisis distintos, ¿no? Creo que ha tomado un protagonismo y una autonomía que no sé hasta qué punto es muy fácil de prever hacia dónde va. Digo esta cuestión de que a veces se hacen algunos análisis que para mí son un poco superficiales, en el sentido de que todo el establishment brasileño, todo el bloque dominante va hacia el mismo lado, y creo que hay grietas, hay internas, por más que todos estén de acuerdo que hay que hacer la reforma de trabajo, la flexibilización laboral, la reforma jubilatoria, digo, pero después abajo de eso empiezan a también operar ambiciones personales, diferentes objetivos, con lo cual a veces también creo que en el proceso brasileño hay muchas cosas que están un poco fuera de control, en el sentido de que no es todo tan lineal. Uh-huh. Claramente no lo quieren a Lula, digo, tienen algunos acuerdos básicos, pero después fuera de eso hay algunas cosas que no son tan lineales. Digo, el hecho de que O Globo haya publicado las escuchas contra Temer, digo, eso también marca que dentro de lo que sería los sectores poderosos en Brasil tienen también sus internas y sus diferentes objetivos, esta vez en el mediano plazo. Ahora, uno piensa el panorama de las elecciones del año que viene, ¿no? La posibilidad de Lula fuera de la cancha. Temer muy debilitado, porque tampoco está en el mejor momento de su gobierno, justamente. ¿Quién termina ganando, siendo que el movimiento social, digamos, que creció y movilizó mucho en Brasil en los últimos años, no ha construido todavía una herramienta electoral o no se lo ha propuesto, ¿no? Bueno, eso es una muy buena pregunta, porque ahí abre un escenario absolutamente peligroso para Brasil, que es que pueda llegar a ganar lo que mal se conoce, como, o bien, según el contexto, como un outsider, ¿no? Como alguien que viene a veces fuera de la política, o a veces que viene, está dentro de la política, pero con una gravitación marginal, pero que tiene algún tipo de discurso rupturista, ¿no? Digamos, de negador de todo lo anterior, y propone romper con todo, digamos. Hay una serie de personajes bastante peligrosos, como Jair Bolsonaro, por ejemplo, que es diputado por Río de Janeiro, que reivindica la dictadura, reivindica ha votado en el impeachment contra Dilma, reivindicando el torturador y demás. Les pido disculpas, está mi hija acá. Ya te dejamos ser padre, además de politólogo, en dos minutos. Sí, bueno, entonces digo, abre la, o el actual alcalde de San Pablo, que acaba de ganar, que es una persona que él dice que es empresario, hizo campaña diciendo que a la antipolítica, ¿no? O sea, que él gana por ser empresario, pero está en contra de todo el sistema político. Digo, abre la puerta para que puedan llegar a ganar esos personajes. O puede ser que aparezca, digo, está Marina Silva siempre uh-huh. flotando también. Aécio Neves quedó medio fuera de la cancha también con el Lavallato, ¿no? ¿Cómo? Aécio Neves quedó medio fuera de la cancha con sí, el Lavallato. La otra incógnita es, el PMD probablemente no presente ningún candidato, porque no es la costumbre del partido en general presentar candidatos. O sea, siempre es un partido que ha estado más en las sombras, y en todo caso ganando intendencias y ese tipo de unidades políticas más que la presidencia. El PSD sí, es una incógnita, porque el PSD es un partido muy fuerte. Está el ex gobernador de San Pablo, Gerardo Agnin, que es un tipo que hace rato que quiere ser presidente, pero ha estado, su gran candidato, que es Aécio Neves, quedó fuera de la cancha, con lo cual también ahí habrá una incógnita, qué va a pasar con uno de los grandes partidos. Estoy disputando tu atención junto a tu hija, estamos uno de cada lado, pero lo último, Ale, con respecto a esta reforma laboral, ¿fija un antecedente complicado para la región también que Brasil apunte a una flexibilización tan violenta como esta? Sin dudas. Si bien hay que, bueno, vos explicaste un poco las implicancias que tiene, o sea, desde todo punto de vista es perjudicial para los trabajadores, ¿no? Incluso tiene algunas cosas como bastante coloniales, por decirlo así, ¿no? O sea, que rememoran el Brasil esclavista. A eso iba, en el sentido que hay que reconocer que Brasil tampoco tiene una cultura, una tradición de derechos laborales tal vez como tiene Argentina y Uruguay, ¿no? Pero sí, por el peso que tiene Brasil para la región, es un antecedente, sobre todo porque hay muchos gobiernos que están tratando de avanzar en las mismas agendas. Seguro. Bueno, Ale, síganla el viernes en Guerra de Posiciones, mañana a las 5 de la tarde aquí en La Tribu. Dale, un abrazo para todos. Abrazo. Alejandro Frenkel, el politólogo, el compañero de Guerra de Posiciones, escuchalo mañana a las 5, acá en el 88.7 y en fmlatribu.com.